Una gran desgracia de la institucionalidad democrática es la competencia electoral. Es tiene una ventaja sobre los golpes militares, pero es adormecedora porque posterga mucha discusión. Esta conversación, por ejemplo, en un momento como el actual, es extemporánea, es inútil, inclusive es disfuncional, porque teníamos que estar más bien hablando de qué va a pasar con las fórmulas y de qué es mejor para uno o para la otra, y nos importa realmente eso, queremos que gane una y no la otra. Entonces hay una contradicción ahí, ¿no? Hay una contradicción entre... Por eso, cuando alguien nos dice, no sé mucho lo que pasa, o no me importa, o tengo prejuicios, hay que entenderlo también como una forma de preservar su propia existencia dentro de los límites en que se encuentra, ¿no? Es decir, hay una cuestión de la multitud que siempre queda pendiente en nuestra capacidad de representárnosla o de interactuar con ella, ¿no? Y me parece que considerarla como pendiente, mantener una escucha abierta, puede ser interesante. Nuestros trabajos como comunicadores, intelectuales, académicos, siempre son de clausura. Alejandro Kaufmann, docente universitario, crítico cultural, ensayista, investigador, dirigió la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, firmante desde la primera carta de Carta Abierta. También hizo programas en La Tribu. Sí, fueron varios programas que hemos hecho a lo largo de los años. Primero había un programa que era Menos que Cero, que era un programa anónimo, que proviene de los momentos fundacionales de La Tribu, que muy pocos meses después de que La Tribu se fundara, empezamos con ese programa que duró unos 10 años. Después hicimos un programa de revistas culturales, que estamos con otras revistas, con El Ojo Mocho, con la revista La Otra. Que venía Horacio González. Venía Horacio González, Eduardo Rinesi, estábamos nosotros. Eran vaya, Fenoglio, que hacían una revista cultural. Y después hubo alguna otra experiencia. Sí, había que remontar, ¿no? ¿Y recordás algo de esa conversación con Manu Chao? Eso fue cuando hacíamos Menos que Cero, que, bueno, estaba por ahí y vino. O sea, fue una cosa muy espontánea que fue muy divertida, que nos gustó mucho. Porque era un programa muy informal, era un programa que, digamos, más bien dadaísta, digamos, donde se destruía la radio, ¿no? Era una idea de destruir la radio, porque no tenía principio ni fin. Era anónimo, venía cualquiera. La idea era que era disolver, era como una desconstrucción de la, no estaba esa palabra en ese momento, de la radio. Y era también satírico, nos reíamos de los demás programas, era toda una cosa así que uno hace en esos años que tiene menos transcurso, digamos, ¿no? ¿Y sigue siendo la experimentación uno de los desafíos de la comunicación comunitaria, la posibilidad del laboratorio? Sí, yo creo que sí, y eso se manifiesta también en el hecho de que son tan resistidas y tan cuestionadas, ¿no?, por los poderes hegemónicos, ¿no? Es decir, evidentemente la competencia afecta a las corporaciones, y eso sigue siendo así. Uno podría suponer cómo puede afectarles la hormiga al elefante, sin embargo el elefante se pone muy nervioso con la profusión de hormigas, ¿no? La mar en coche. Lo primero es que seguimos teniendo esa visión positiva y optimista acerca de la recreación de confianza que nos aleja de los dólares abajo del colchón y nos lleva a una Argentina donde José, Pablo, Pedro vuelven a sacar sus dólares para una carnicería, un kiosco, el que puede más una fábrica, y se pone el país en marcha que hace 4 años no crece. Mauricio Macri, durante la campaña de 2015 que lo llevó a la presidencia. El gobierno que tenemos hoy destruyó la confianza. ¿En base a qué? A mentir. A mentir con las estadísticas de la inflación, de la pobreza, a poner cepos de todo tipo. Entonces, el ciudadano dice, yo acá no confío, imagínate el mundo. Argentina, esperamos a ver qué va a pasar en diciembre. Entonces, ese es un tema que seguimos siendo muy optimistas porque creemos que ganando Cambiemos, como va a ganar, con reglas de juego claras, con un gobierno formado por gente idónea, capaz, honesta, va a recrearse la confianza y esto va a empezar a... Claro, el concepto de la confianza refiere a la confianza que los poderosos tienen en que los subordinados van a obedecer. Eso es lo que se llama confianza, no es ni... ¿Qué es la confianza de los inversores? Y que se va a hacer la reforma laboral, que se va a hacer la reforma locuriatoria, que no va a haber protestas, que no va a haber paros, que no va a haber ningún tipo de demanda ni de reclamo y que todo va a funcionar como a ellos les conviene. La confianza es eso. Y la creencia es aceptar la difamación, es aceptar las mentiras, es aceptar las impugnaciones, ¿no? Es eso. Y la idea de transparencia también, ¿no? Como una promesa de verdad. Sí, la idea de transparencia como una atribución que tienen, pero de la que carecen por completo, ¿no es cierto? Porque todos estos tipos de mecanismos suplen la comprobación de que la transparencia no existe, no hay tal cosa. Porque puede haber un comportamiento de transparencia, pero eso requeriría cierta institucionalidad que no tenemos y que lo estamos comprobando, ¿no? Es decir, cómo se transgreden completamente con impunidad y desvergüenza las cosas más básicas, ¿no? Hay una manera de discutir esto que está muy instalada, que es cómo ellos entendieron las demandas de la ciudadanía cuando esa forma que llevó a que ellos ganaran ya estaba establecida desde hacía mucho tiempo, ¿no? Yo hago esto para ilustrarlo de un modo muy sencillo. Doy un ejemplo que es algo que le pregunto a mis estudiantes, que es una forma de ejercer la sociología o el focus group informal, ¿no? Preguntarle a tus estudiantes todos los años o todos los cuatrimestres de hace unos 20 años si creen que el dueño de un depósito de comida, ¿qué pasaría si lo decidiera destruir? ¿Qué pensarían ellos? Y en general la respuesta dominante en el 90% es que como es el dueño puede hacer lo que quiera. Puede destruir un depósito de comida. O sea que hay un triunfo que ha tenido la ideología privatista, capitalista, competitiva, punitiva, excluyente, que se instaló probablemente con la dictadura, que viene reunida con un montón de otras variables que son fechables en la dictadura. Por ejemplo, el concepto de pobres. Ese concepto es post-dictadura. Que los pobres son una entidad, una categoría, un estado de las cosas, no una contingencia que le puede ocurrir a cualquiera, que tiene que ser minoritaria y puede ser superable, sino algo que no es superable, es un estado de las cosas. Por eso se habla de luchar contra la pobreza. Luchar contra la pobreza es porque es un flagelo, es porque es como una epidemia, como una enfermedad, como un virus, un acontecimiento específico y no algo que ocurre por la distribución de la riqueza, por la desigualdad, que hay pobres porque hay ricos. Todo ese concepto que es predictadura, la dictadura logró ahogarlo, lo ahogó. Ser pobre es un estado de la condición existencial, se existe como pobre. Entonces es un número que hay que reducir. ¿A cero? Sí. Si eso falló, hay que medirlo. La idea de medir la pobreza, por eso esa es una de las tantas cuestiones perdidas, ¿no? Lo que se llaman batallas perdidas, ¿no? La idea de que era deshonroso medir la pobreza, que hay un problema en la cuestión de medir la pobreza. Ese tipo de argumentos, como se plantean políticamente, se convierten en boomerang, ¿no? Es decir, lo que querías era ocultar lo que ocurría, que era de tu responsabilidad, y por lo tanto sos el responsable de todo, ¿no? Cuando lo que hay en un gobierno populista es una actitud distinta con respecto al tema de la pobreza. ¿Qué cuál sería? No considerarlo una identidad, sino un problema a superar efectivamente a través de la distribución. Un gobierno populista o de izquierda o socialista, que queramos. La pobreza no es una noción establecida. Es como si consideráramos que en el menú hay veneno, ¿no? No, el veneno no forma parte del menú. Si hay algo que nos intoxica de la comida, es una contingencia, un accidente, ¿no? Algo que está siempre ahí y que lo tomamos como parte de las cosas y tenemos que reducirlo porque es dañino. Hay una diferencia profunda entre una forma de ver las cosas y la otra. Agreguemos, sin embargo, que ya formular por parte de un gobierno como este de pobreza cero era parte de la cuestión, ¿no? Es decir, era un puro signo de marketing, no tenía ninguna verosimilitud, ninguna. Un millonario no puede decirte pobreza cero de ninguna manera. Es decir, no, porque un millonario no puede gobernar tampoco. No puede haber un gobierno de millonarios, de de ricos, de deseos, eso no es una contradicción en sus términos, ¿no? Es decir, un acumulador de riqueza no puede gobernar un país, no puede hacerse cargo de un Estado. Esto está ocurriendo en otros lados también, pero forma parte del estado de las cosas en que nos encontramos, ¿no? Bueno, pero hay quienes creyeron que sí porque podían ser efectivos en la gestión, ¿no? Pero eso es todo lo contrario, porque justamente para acumular riqueza hay que ser indiferente a la gestión. Eso es por principio. O sea, si uno tiene responsabilidad por los demás, no puede acumular riqueza más allá de cierto punto. Es decir, lo que define una democracia es el límite que tenga la riqueza. Si la riqueza no tiene ningún límite, se puede acumular indefinidamente hasta tenerlo todo, que es la lógica del capitalismo, no hay manera de que eso sea afín a la posibilidad de gobernar. Porque gobernar no es más que acumular la riqueza. ¿Qué otro propósito? El propósito de acumular riqueza es excluyente de cualquier otro. No es compatible con la responsabilidad por los demás. Es algo obvio en realidad, pero se nos ha vuelto opaco porque ha habido tal operación compleja y prolongada sobre los espíritus, digamos así, que se ha vuelto algo indiscernible. Pero es muy obvio. En el Evangelio decía, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. O sea, son cuestiones que se saben de hace milenios. O sea, nunca estuvo bien ser rico en la historia de la humanidad, de la historia de la cultura. Esto que de repente se convierte en una acusación. Pero ¿cómo no está mal ser rico? Sí, está mal. No es algo bueno. Es como otras cosas que se toleran. En la vida social no es todo blanco o negro. Hay cosas que no están bien, pero tampoco son ilegales. Por ejemplo, la prostitución. La prostitución uno puede simpatizar con los argumentos de las activistas o los activistas de amar, etcétera. Pero no es algo que uno promovería. No pondríamos una materia en la escuela donde eso se enseñe, ¿no es cierto? Es decir, que hay algo ahí que está en una zona gris, digamos, ¿no es cierto? Porque preferiríamos que las personas se relacionen entre sí sin un intercambio comercial. Habiendo capitalismo, habiendo intercambio comercial, habiendo explotación del trabajo, siendo la prostitución lo mismo que cualquier otro trabajo, argumento que uno puede reconocer, si tiene un cuestionamiento al respecto es porque también cuestiona cualquier vínculo salarial. Es decir, que tampoco los vínculos salariales son lo ideal, ¿no es cierto? Que la gente viva de un salario en lugar de hacer lo que pueda o lo que quiera por vocación o por deseo o de un modo libre. Y del mismo modo, la acumulación de riqueza no es algo bueno. No es algo que haya que promover, digamos, pero lo que se ha logrado es una naturalización, ¿no? Inclusive esta cuestión meritocrática de que el que ha logrado acumular riqueza porque tiene un talento. Entonces, lo que no creo que termine de evidenciarse con estos años que pasaron es algo que para algunos puede ser bastante evidente, que es que se puede ser rico y estúpido. No hay que ser muy inteligente para acumular riqueza. Es decir, acumular riqueza es algo muy lineal, muy obvio, que está favorecido por un sistema que tiene una enorme concentración de poder y que también produce ciertos avances, ¿no es cierto? Hay avances tecnológicos que son posibles en el capitalismo de esta manera y no de otra, y no sabemos de qué otro modo podemos vivir de un modo diferente hasta ahora, ¿no? Pero no hay que ser tan vivo. Esta atribución de una gran inteligencia a los que acumulan capital, se confunde también porque algunos de los que han hecho desarrollos tecnológicos muy interesantes se han enriquecido. Pero ahí hay una identidad entre dos cosas que son diferentes. Es distinto ser estos personajes que hacen cohetes y inteligencia artificial y todo eso, y el hecho de que sean ricos. Son fenómenos heterogéneos. Ellos mismos lo advierten, y por eso un fenómeno interesante que ha ocurrido en el capitalismo avanzado últimamente es que los que se ultra enriquecieron con la tecnología, en un momento dado se plantearon desinvertirse, o sea, descapitalizarse, es decir, adoptar una actitud distributiva de sus riquezas. Porque la lógica del capitalismo lleva a que si no trato de tener más, puedo perderlo todo. Es decir, el régimen financiero, económico, especulativo tiene esa característica. Hay que poner todo en juego, o se puede perder, es el todo por el todo, ¿no es cierto? Salvo el patrimonio personal, que está resguardado. Por eso el que gobierna no puede gobernar CEOs, porque no corre ningún riesgo. Un político pone en riesgo su reputación, su vida, su familia, su libertad, En cambio, alguien que tiene un enorme poder económico tiene resguardado el poder, su patrimonio, porque no forma parte de lo que pone en riesgo, porque las leyes lo resguardan. Entonces, es un juego falaz. Macri lo dijo muy sintéticamente: yo, si esto termina, me voy a Italia. Claro, ¿no? Claro. Me voy del país, dijo. Claro, me es ahorraste, me superaste toda la vuelta que di para decirlo. En un tuit. Cuando estás en una posición de subordinación, la posibilidad más evidente no es la emancipatoria, porque entonces nunca habría habido dominación, ¿no? Es decir, la posibilidad más evidente es sujetarse con mayor firmeza. Es como es la metáfora del caballo que prefiere las riendas, el jinete hábil, porque el jinete inhábil lo va a hacer sufrir. Entonces hay una lógica del esclavo, del asalariado, del subordinado, del dominado, que es la preferencia por un amo más firme. Y eso es lo que hace que se produzca un agotamiento de los periodos populistas, como también el socialismo realmente existente, ¿no? Es decir, a veces hay una falsa discusión respecto de nuestros fenómenos locales. El supuesto de que el problema es el populismo y hay otra forma de autónoma o de izquierda que va a ser mejor, eso habría que discutirlo, es una larga discusión que tenemos siempre, ¿no? Pero hay un punto que es el deseo, la servidumbre voluntaria, ¿no? Es decir, el deseo de obedecer de una forma eficaz, que el yugo esté bien colocado y que yo pueda reproducir mi existencia del modo determinado sin mayores sobresaltos. Alfonso Barbieri, una radio AM en un zoológico. Compacto o CD es un disco de materia plástica recubierto de una capa metálica muy fina que almacena gran cantidad de información. La mar en coche. Durante gran parte de la conversación con Alejandro Kaufmann subyace un debate en torno a las diferencias entre populismos y autonomismos. Incluso hubo un chiste de su parte cuando combinamos por WhatsApp el horario para la entrevista. Es difícil de contar en radio y no va a ser gracioso, pero el asunto es que cuando acordamos el día y la hora, él puso el emoji de los dedos en B. De inmediato mandó otro mensaje que decía, perdón, quise mandar este, y mandó el pulgar arriba. Después mandó un emoji de una sonrisa medio cínica. Nosotros respondimos, ja, ja, ja. Uno podría decir, el deterioro de las formas de vida está dado por la Guerra Fría. O sea, hay formas del terror en las sociedades contemporáneas que se nos vuelven indiscernibles. Hoy en día ya no se habla más de que hay suficiente cantidad de armas nucleares como para destruir el mundo varias veces. Eso es como si no existiera. Sin embargo, determina un horizonte de terror en el sentido de que, por ejemplo, es imposible suponer una vida sin fuerzas militares, sin fuerzas armadas. Es decir, las utopías convivenciales que hubo durante siglos, hoy en día ni siquiera se nos pasan por la cabeza. Ni siquiera se nos pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque hay una serie de condiciones de tal complejidad y de tal ineluctabilidad que reposamos sobre un suelo de intimidación y de extorsión, tanto en el sentido este que digo, de la Guerra Fría, como también de la especulación financiera, como también ahora de este nuevo problema que aparece, que es el antropoceno, ¿no? Es decir, el impacto sobre el entorno, el hecho de que el entorno se ha vuelto una incertidumbre. Entonces, vivimos en sociedades de terror, sociedades de estado de terror. Entonces, ese es el contexto que atribuye la servidumbre voluntaria en esta época. Sí, ¿no? Formas de terror adornadas, cosas que hemos charlado con Marcelo Persia también. No son formas del terror adornadas en la mayoría de los casos. Obviamente, sí, sí. Todavía existe un terror de tipo más parecido a las dictaduras en partes del mundo, al terrorismo de Estado, pero me parece que la que padecemos nosotros se parece un poco más a una especie de terror bello donde cambiamos la utopía de un desarme global por una conexión de banda ancha más o menos digna en casa, ¿no? En general se han producido épocas de anestesia, de insensibilización, ¿no? Es decir, lo que más horroroso nos parece es la tortura, por ejemplo, ¿no es cierto? Que podemos compartirlo eso, pero durante siglos la tortura no era algo tan horroroso como ahora nos parece algo completamente inconmensurable, a la vez que hay otra serie de cuestiones que nos resultan invisibles, ¿no es cierto? Esa desproporción es llamativa, ¿no? Sí, también la instalación de un miedo en el entorno cotidiano, digamos, una sensación, exacto, de miedo que te habita permanentemente y que en ese sentido pensaba, por volver, digamos, a lo llano del contexto electoral, las declaraciones de Durán Barba hace unos días nada más, diciendo al momento de votar la gente no se va a preguntar o no va a competir la decepción. Se decía, el gobierno de Macri decepcionó. No va a importar la decepción, va a importar el miedo. Y la gente va a votar en función del miedo. Esa es una observación lúcida que no tiene que ver con el tipo de condescendencia que se tiene con el Cambiemos respecto de que entienden algo, sino que es una cuestión epocal profunda donde alguien con propósitos tan malévolos como él construye un posfascismo, un neofascismo, que es instrumentar el miedo. O sea, esa es la característica del fascismo, ¿no? Y el miedo se ha convertido en algo difuso y permanente. Es decir, la misma condición de las redes sociales o los medios de comunicación establecen un estado que no llamamos miedo, pero es de una constante alerta. El estado de alerta con el celular mientras dormís, el estado de alerta de todo lo que puede estar sucediendo a tu alrededor, en tu propio cuerpo. El cuerpo es monitoreado por aplicaciones que miden las pulsaciones, la respiración, la dieta. Es decir, hay toda una intervención sobre la corporeidad que es de control y alerta. Entonces, la cuestión del terror, del miedo, de la expectativa, nos coloca en una escena que hay que caracterizar, porque lo que se hace para que no la podamos abordar políticamente es desplazarla a un núcleo específico, que puede ser el extranjero, el delincuente, el pobre, etcétera, ¿no? Porque la pobreza también aparece como lugar de peligro, ¿no es cierto? Entonces hay un modo eufemístico de hablar, ¿no? Esos niños que no recibieron las proteínas. Lo que se está diciendo en esa frase es habilitar la pena de muerte de gatillo fácil, de un modo indirecto, que no parece evidente, pero lo es, porque se está hablando de alguien que quedó fallado, que ya no va a ser salvable y que ejerce la violencia. Sí, que es resentido. Eso con respecto a ese sector social, pero hacia nuestro sector social, que somos seguramente futuros desempleados de una máquina que ya anda sola y prescinde de nosotros, ahí tenemos, por ejemplo, el recurso de nuestro cerebro, ¿no? A futuro, que aparece también fuertemente esta idea de, bueno, pero tu cerebro está haciendo tal cosa como algo independiente de mi persona, por ende un recurso extraíble en el futuro si es lo único que vamos a necesitar de vos, ¿no? Un recurso contable en el presente, un recurso de capital. El capital, hoy en día el capital son los recursos. ¿Y qué son los recursos? Todo lo que existe. Todo lo que existe que puede ser capitalizable. Es decir, el paisaje, la corteza terrestre, la atmósfera, otros planetas. Es decir, tu cuerpo. Y tu cuerpo. Y por lo tanto tu cerebro, que es un producto de la evolución del que me apropio. Cuando alguien te dice tu cerebro, se está apropiando, te está expropiando el cerebro. Del mismo modo que Google lee tus correos y te ofrece aquello que vio que vos estabas diciendo y que puede ser motivo de consumo, el cerebro se convierte en un recurso. Así como hay una minería de datos o hay una minería de cualquier otra cosa, hay una minería de cerebros. O sea, la contabilización del cerebro de los pobres, que hay que, porque vos fíjate que hay un enunciado que apareció en el 2001 y ahora volvió a aparecer ahora lo dijo en un momento Guillermo Nielsen, pero lo decía con vergüenza, no se animaba a decirlo del todo, pero en el 2001 se dijo abiertamente, lo dijo Chiche Duvalde y otros, que es con cuántos centavos vos podés mantener los cerebros. Es una idea este es otro debate, ¿no? A mí me había surgido en aquel momento la idea de cancelar a una población, es decir, es frizarla. Lo que hacen esas crisis es frizar a la población y con unas moneditas vos podés mantener los cerebros sin que se arruinen para cuando te sirvan en otro momento. Asignaciones, planes, digamos, eso sería por ejemplo, la monedita. Claro, pero en ese momento era la idea de la nutrición. ¿Con cuántas moneditas de soja? Me acuerdo que en un momento Chiche Duvalde había dicho un número que era 0,0 no sé cuánto, no me acuerdo el número exacto, pero lo calculó encima. Sí, había un número que era una fracción ínfima con la cual, dándole soja a la gente, se le iba a preservar el cerebro. Es una idea estratégica de una estatalidad contable que preserva los bienes. Entonces vos podés tener a la gente completamente cancelada, pero el cerebro es como un freezer, ¿no es cierto? Es decir, la idea del ejército de desocupación, de desocupados que decía Marx, ahora se manifiesta de esta manera. O sea, porque además, las poblaciones tienen que ser frizadas porque no pueden ser exterminadas. Es una administración de la muerte por otros medios. Claro, es decir, sería muy contaminante. El tema de las montañas de cuerpos de Auschwitz, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso hoy en día? Hoy en día es una magnitud, o sea, estamos hablando de 7.000 millones de personas en la población y exterminios ya no serían de 10, 20 millones, serían de 100.000 millones. Y con eso no se puede hacer nada. O sea, las magnitudes de los problemas que tenemos para discutir hoy requieren nuevas categorías que todavía no estamos en condiciones de discutir políticamente en la esfera común. Ese es uno de los problemas, ¿no es cierto? Es decir, cuando se habla del ganado, el problema del ganado es su consumo de carbono. Y estas novedades, ¿cómo vienen? Por un lado, con bibliografías exóticas, ¿no es cierto?, que pocos tramitan, o por el consumo directamente. Es decir, si vos abrís la aplicación de Cabify, dice en la pantalla que son bajos consumidores de carbono. ¿Qué es consumir carbono? Bueno, es determinar las condiciones de supervivencia de la especie y de todas las especies, digamos, de la existencia en la Tierra, ¿no? Entonces, comer carne, uno de los problemas de comer carne es la contaminación que produce, los efectos sobre la corteza terrestre, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión del exterminio se vuelve inviable porque no se sabría qué hacer con los cuerpos. Así que la idea es congelarlos, frizarlos, es decir, es suspenderlos, tenerlos en suspensión, porque el argumento es el hambre no tendría que ser un problema porque es fácilmente resoluble. Es decir, con pocas monedas, con muy poco presupuesto, vos podés evitar la inanición o la desnutrición. No, porque después uno esto lo toma siempre de una manera escandalizada. Ah, pero ¿cómo el país que alimenta que podría alimentar a 400 millones de personas hay hambre? Bueno, son cuestiones de desacuerdo que se establecen de naturaleza política. Porque por un lado está el argumento que al movimentismo populista no se le reconoce, que es el derecho a la igualdad, a una existencia sobre cierto piso de consumo. Es decir, ese es un argumento irrefutable éticamente. ¿Por qué sería éticamente refutable un movimiento social que lo que pretende es que todas las personas accedan a cierto consumo? Es decir, esta es la forma de vida que tenemos. Claro, uno puede discutir la forma de vida que tenemos, que es lo que estamos haciendo, pero en estas condiciones, ¿por qué eso sería algo tan poco digno de respeto o de interés? Esa es una discusión que nunca tenemos resuelta, ¿no? Siempre hay una otra instancia superadora, ¿no? Ese me parece un problema que solo se ha agravado en estos años, ¿no? Se usa una palabra que no quiero pronunciar porque es una falacia la palabra que se usa para eso, que supone que no que hay conflicto social, sino que una integridad se había roto. Que no hay una integridad que se rompió, siempre hubo conflicto social, ¿no? Hay expresiones, por eso es interesante ver cómo funciona el lenguaje, ¿no? Hay expresiones que usamos que nos determinan ideológicamente. Si yo digo lucha contra la pobreza, estoy dando por sentado que el problema no es la riqueza ni la distribución, sino que hay algo que les pasa a ellos, y de ahí a los negros y a la exclusión hay un solo paso. Y otro tipo de enunciado que forma parte de esa nube de sentido conservadora que, de la que formamos parte a veces inadvertidamente, es con respecto a la inseguridad. Primero, llamar a los problemas de conflicto violento inseguridad. Ese ya es un problema, porque la inseguridad es que la violencia no puede ser remediada si no es por violencia. No hay negociación, no hay abordaje de los conflictos en términos de resolución de diferencias, nada de eso, porque lo que te dicen es, ¿y mientras tanto qué hacemos? Como si, y dicen mientras tanto durante décadas, o sea, siempre hay un mientras tanto que nunca acumula temporalidad, entonces siempre hay que matar al chorro que está ahí, al motochorro, hay alguien a quien matar inmediatamente, porque no se puede esperar a resolver una cuestión de largo plazo, cuando siempre es de largo plazo, siempre estamos en un largo plazo y no hay otro modo de resolverlo que en el largo plazo. Y por lo tanto, cuando se dice seguridad, sí, seguridad es respecto de con quien no podés negociar porque estás en guerra. Seguridad es una palabra de la guerra, es una palabra bélica, no puede haber seguridad democrática. No, yo, en los contextos políticos concretos, firmo por la seguridad democrática como lo he hecho, pero en un terreno analítico, es un oxímoron, seguridad, la democracia es insegura. Es frágil, requiere conversar largamente, requiere incertidumbre, dudas, requiere acordar entre muchos acerca de algo que es difícil de resolver. Así que no es segura. La seguridad es un concepto que utilizamos frente a algo que no podemos remediar, frente a un tornado, un búnker, frente a un enemigo, de nuevo, un centro de comando protegido, frente a la distribución desigual de la propiedad, rejas, vallas eléctricas, represión. ¿Por qué? Porque no se puede convivir. Es un reconocimiento de la imposibilidad de la convivencia y de que tampoco es deseable, ¿no? La mar en coche. Alejandro Kaufmann, docente universitario, crítico cultural, ensayista, investigador. El año pasado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo le entregó el pañuelo blanco. Esto dijo Eve de Bonafini. Algunos compañeros me preguntaron por qué a él. Siempre cuando uno va a entregar el pañuelo, mucha gente pregunta qué le vimos, qué le encontramos. Y a veces es muy difícil. Yo lo empecé, una vez lo escuché en la radio y yo decía, este hombre sabe más de nosotros que nosotras mismas. Yo siempre me bañé en Punta Lara, pero cuando fui la primera vez al mar y uno entra al mar, se ve los pies, aunque esté en el agua. Y con él pasa así. Uno ve más abajo, aunque el agua le tape los pies, porque él lo pone fácil. Pero ahora cuando uno después lo quiere pasar al cuerpo de uno, dice, epa, ¿hasta dónde vas a hacer esto? Bueno, aprendamos, aunque sea eso, tenemos que aprenderlo. Gracias, Alejandro, por lo que nos das. Gracias, compañeros, por venir. Lo que estamos conversando es una forma de vivir, es una forma de designar las cosas de otro modo, no aceptar las designaciones corrientes, no aceptar la palabra seguridad, no aceptar el mientras tanto, no aceptar la lucha contra la pobreza, no aceptar el derecho a propiedad como el único derecho efectivo, discutir todo eso, establecer formas culturales y políticas de confrontación que no responden a un esquema teórico eficaz. De eso no disponemos, ahí yo soy escéptico. Mi escepticismo no es con respecto a lo que podemos hacer en la vida, sino a cómo lo podemos conceptualizar de una manera garantizada. Porque todavía mantenemos discusiones que suponen un orden conceptual en el que se podrían resolver estos conflictos que decimos, y eso es más o menos un ejercicio de la imaginación. Lo que uno puede hacer es observar de qué modo en la sociedad real se generan formas de resistencia o de creatividad. Ahora lo vemos con el movimiento de mujeres. ¿Cuándo vemos que hay un momento creativo colectivo, un momento revolucionario? Este es un debate interesante también, ¿no? Yo digo, cuando adolescentes de 12, 13, 14 años inventan cosas que no las leyeron en ningún lado. Eso no pasó en el 2001. Eso está pasando ahora. Está pasando ahora con el movimiento, con las pibas. Vos tenés pibas de 12 años que van a las manifestaciones y saben lo que quieren. ¿Y de dónde lo saben? Bueno, hay un momento de entusiasmo epocal, transformador, donde el deseo colectivo se enciende. Bueno, y esos son momentos productivos. Y eso siempre vuelve a aparecer con grandes magnitudes o molecularmente. En el 2001 fueron muchas cosas que ocurrieron que tuvieron esa característica. Pero ahí el debate no era sobre si era progresivo o regresivo, sino sobre ciertos discursos que suplían todas las dimensiones que tenía la diversidad social con abstracciones. ¿Qué es lo que pasa con el supuesto sujeto emancipatorio? El sujeto emancipatorio lo podemos conceptualizar, pero después tenemos que ver de qué modo adviene. Hoy adviene, por ejemplo, de esta forma. Y otro debate que hay es que ciertas características de la estatalidad movimentista del populismo también tienen componentes emancipatorios. Y eso tenemos mucha dificultad en nuestra vida social para reconocerlo. ¿Se te ocurre algún ejemplo, alguna instancia donde la lo hayas ley de identidad de género, lo que pasó con la memoria, la ley de medios? Hubo muchísimas cosas que ocurrieron que no eran aisladas ni casualidades, sino que tienen que ver con un propósito, con un deseo, con un impulso, que en Argentina asumió esa forma desde el año 45. Siempre el desafío igual es el paso de la reactividad a lo activo, ¿no? Como, sí, como pasar de la resistencia a volver a preguntarnos sobre cómo queremos vivir, cómo queremos estar juntos. No quedarse únicamente en esa defensa, me parece que viene siendo el gran problema de las militancias últimamente, ¿no? Sí. Como hacer escudos todo el tiempo sin pensar demasiado en un espíritu sanamente conquistador, llamémosle. Sí, conquistador es una palabra complicada. A mí me gusta la idea de la resistencia. Me gusta pensar que los opresores siempre ganan y que lo que está en el horizonte no es la victoria, sino que es la dignidad, es la igualdad, es el deseo. Son un montón de otras cosas que son las que han prevalecido en la historia, porque ganar no ganamos nunca. Nunca ganamos los oprimidos, pero lo que ha habido es historia. Ha habido múltiples acontecimientos que nos nutren y nos inspiran. Y en ellos no está la victoria, no está invertir el signo del poder. El poder implica un signo negativo, ¿no? Estos son debates muy contemporáneos, ¿no? El supuesto de que porque se identificó el carácter reticular del poder o inmanente, entonces podría atribuir una característica afirmativa, en el sentido ético. Bueno, eso sigo pensando que no es así. Me parece que el único punto donde se puede dirimir esto que estamos discutiendo no es en cuánto sé a dónde hay que ir, sino qué es lo que efectivamente ocurre, ¿no es cierto? Y todo el tiempo ocurren cosas. Los trabajadores siempre están en estado de resistencia, de mil maneras. Todos los actores oprimidos siempre se resisten, de un modo o de otro, con mayor o menor medida. A la vez que podemos hablar de la servidumbre voluntaria, podemos hablar de las formas de resistencia, de las formas de creación cultural. Lo que sucede es que ciertos mecanismos que nos refuerzan el egocentrismo, el narcisismo, el éxito cultural, el yo, no son alimentados por esos sucesos, ¿no? No tienen glamour. ¿Viste? Porque uno supone que lo popular tiene glamour, pero eso siempre es una operación a posteriori. Lo verdaderamente popular es anónimo y ocurre todos los días, todo el tiempo, permanentemente, de mil maneras. O sea, la masculinidad supone un privilegio y nadie que tenga privilegios renuncia voluntariamente. No se renuncia voluntariamente a los privilegios. Los privilegios son irreductibles. Solo se pierden cuando hay una demanda del otro lado de perderlos. O sea, se pierden porque te los sacan, no porque vos renunciás a ellos. Bueno, es un gran tema. Si querés hablamos un poco de eso. A mí me interesa esa cuestión. Yo creo que no hay un nosotros posible. Como no hay un nosotros posible, los poderosos no tienen nosotros, porque los poderosos compiten. Todo lo que tiene que ver con el poder, sea del capital, o de la soberanía, o del género, es una competencia por prevalecer sobre los demás. Por lo tanto, a los subordinados, por momentos, se distraen porque hay alianzas que se producen contra los subordinados, contra los oprimidos. Hay alianzas, pero esas alianzas no son de solidaridad. Ese es el gran malentendido que se produjo con Cambiemos. Con la democracia produce ese gran malentendido. Están los oprimidos y los opresores, pero se llaman de otro modo. Asumen formas de partidos políticos y son todos simétricos, todos equivalentes. Entonces yo soy trabajador y vos sos millonario y nos votan. Eso es una falacia. Eso es una falacia, porque no hay tal simetría, ¿no es cierto? Ese es un problema del juego de la democracia, que es válido realizarlo, pero también criticarlo. Es decir, porque si uno admite completamente esa asimetría, entonces se queda del lado de los opresores. Y con el género pasa lo mismo. Si uno, entre varones y mujeres no hay simetría. No hay simetría de género. Lo que hay es durante milenios una construcción social por la cual el masculino ha sido el señor de la creación, el señor del mundo. Y la mujer ha estado junto a los niños, los ancianos y los animales, en el mismo lugar de cosificación y de subordinación. Entonces, lo que ha hecho la modernidad es cuestionar eso. Y ese cuestionamiento lleva ya 200, 300, 400 años de distintas maneras, aunque uno puede decir también retroactivamente que siempre hubo resistencia, siempre hubo mujeres que, o niños que estuvieron en contra de eso, ¿no es cierto? Pero modernamente se institucionaliza, se politiza, se conceptualiza una discusión sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento de ebullición de lo que ha quedado postergado, porque algunos aspectos de esa revolución moderna se produjeron, otros no. Por ejemplo, la esclavitud sabemos que no se suprimió del todo, porque sigue habiendo subordinación salarial. La subordinación salarial significa que yo tengo que trabajar para vivir, para comer, lo cual es una forma de sujeción, porque hay una desigualdad respecto de eso. Hay quienes tienen y quienes no tienen. De manera que no se han saldado las tareas de la modernidad burguesa, revolucionaria o socialista. Entonces, con el género pasa lo mismo. Así que los varones nos encontramos frente a esas preguntas que vos dijiste, y me parece que una primera cuestión que uno puede decir es que hay que asumir eso. Un estado de deterioro, de incertidumbre. Ahora, yo diría que esto no es nuevo, que ese estado de desconstrucción de masculinidad, si uno mira hacia atrás, hace mucho que viene ocurriendo. Que la figura del héroe se ha problematizado, que las relaciones entre los géneros son diferentes. Mira, una forma primera en que la modernidad anunció la desconstrucción del varón fue la prohibición del duelo. La prohibición del duelo como forma de dirimir diferencias. El duelo se convirtió en algo ridículo, estúpido y prohibido. Ahora, al mismo tiempo, esto no se deja de reproducir, porque vos viste que la masculinidad consiste en el duelo. Si hay que reducir la masculinidad a una experiencia, es la del duelo. Es decir, yo mantengo mi dignidad y mi soberanía alrededor de un cierto código. Que no me miren, que no me toquen, que no me hablen de un modo. Si lo hacen, reacciono a través de ese código del duelo. Lo que importa del código del duelo es quién está excluido o incluido en el código del duelo. Las mujeres, los niños, los ancianos, los animales no están incluidos. O sea, si una mujer me grita, eso no lleva al duelo, porque es golpear a una mujer. Está formulado como si fuera la dignidad del masculino, pero es una forma de dominación. Ahora lo podemos ver mejor porque algunas de las características del código de duelo están siendo cuestionadas. Una de ellas es que un varón a una mujer la pueda mirar o hablar impunemente, cosa que no se admite en ninguna otra interacción urbana. No se admite en ninguna otra interacción urbana que un ser viviente se dirija a otro sin permiso. No se hace con los animales. A un animal, no interactúas con un animal sin acercarte, mirarlo a los ojos, que él sepa que te estás acercando, porque se puede sentir agredido, te puede dar una patada a un caballo, te puede morder un perro. La escena de Macri en el evento político de Coto. Con el hijo de Coto. Claro, con el nieto. Lo agarra de espaldas y el chico no ve qué le está pasando y se desprende. Es un ejemplo del razonamiento masculino. Es decir, esto es un objeto, es una cosa que yo puedo atraer hacia mí sin ninguna consideración. Vos no le preguntás la hora a una persona sin antes hacer un contacto visual y que vea que le vas a hablar y que entienda que no es una agresión y que no estás diciendo nada malo, sino que estás preguntándole la hora. Bueno, eso con las mujeres no se hacía, ahora cambió un poco. Entonces, el mundo urbano para la mujer durante mucho tiempo ha sido un mundo de horror, un mundo donde ahora hay una cosa que se llama geochicas, que les recomiendo que la busquen. Las geochicas son feministas anarcas que hacen mapas propios, porque la ciudad para mujeres es diferente. Es diferente caminar por la ciudad, ¿no es cierto? Esto ahora está cambiando. Por primera vez en muchos años se reconoce que el piropo no es ni poético, ni galante, ni amable, ni nada. Es solo una agresión, un abuso del señor, ¿no es cierto? El señor que está jinete arriba del caballo y mira desde arriba. Y no puede ser mirado por el ciervo. El ciervo tiene que mirar al suelo. La reacción se produce enseguida, porque cuando vos tenés un protocolo de seguridad, que lo que supone es que frente a las fuerzas de seguridad, cualquier persona tiene que... No dijeron tirarse al suelo, pero sí mirar hacia abajo y quedarse quieta, que no puede discutir, porque esto es lo que está ocurriendo. Es una regresión gravísima respecto de cuando hay un avance emancipatorio, viene la regresión inmediatamente. Es decir, los que siguen defendiendo los intereses opresores se encuentran otras formas de defenderlos. Por eso nunca se logra, nunca conseguimos esto, ya lo logramos, no vamos a perder esto o lo otro. No es así para nada, es una lucha permanente. Entonces, en el momento, vos fíjate que es interesante esto, en el momento en el que se descalifica el piropo y se acepta a regañadientes, más o menos, que no puedes estar mirando a una mujer, ni hablándole, ni mucho menos tocándola. Siempre cuando hablo de esto digo, los niños también son víctimas de eso, ¿eh? Porque en el colectivo los niños también son apoyados, eso a uno se lo olvida. Pero yo me acuerdo de cuando tenía 10 años y me pasaba algo muy raro que no entendía y que me resultaba inquietante, humillante y de lo que no podía hablar. Lo entendí muchos años después, que era eso, era lo mismo que pasaba a las mujeres. Es decir, los que están excluidos de ese código. Entonces, en el mismo momento que hay un avance en ese sentido, donde tenés un montón de varones que revisan su pasado, cambian las prácticas de humor o de lo que se entendía por humor, que eran formas de legitimación del acoso, horribles. Hace qué poco tiempo todavía había intelectuales que hablaban de lo maravilloso que era Olmedo y Porcel, y todo ese supuesto humor popular, y ahora se lo ve como criminal. Y los propios humoristas reconocen que tienen que cambiar la forma. Los que hacían ese tipo de humor se avienen a esto, porque se produce un cambio de época. Bueno, en el mismo momento aparecen los protocolos represivos, que no vienen solamente de acá, vienen de otros lados, ¿no? Donde hay una especie de coreografía que se hace. O sea, la policía hace... ¿Ustedes vieron esa coreografía que está hecha para los medios? Que es que cuando se detiene a alguien, se lo trata como si se estuviera resistiendo. Y hay una especie de calistenia, de ejercicio, de forzamiento del cuerpo, de arrojarlo al suelo, retorcerle los brazos. Una especie... Están entrenados como para simular una pelea allí donde no la hay. Lo que se busca es que... Es que tratarte como un esclavo. Es decir, el esclavo no podía levantar la mirada y mucho menos podía discutir. Por eso la democracia es, por ejemplo, ejercer la palabra. Es decir, todos esos videos viralizados de personas que se ponen a discutir en esas situaciones y a cuestionar lo que está pasando, eso es tan importante como el quehacer de Lenin o más, probablemente. Es muy importante eso. Eso implica una intervención de enorme relieve, ¿no? Pero ocurre eso, con el derecho a la ciudad, con el modo de evitar lo urbano. O sea, las luchas moleculares que han sido tan despreciadas por ciertas formas conceptuales de ver la emancipación han sido injustamente desconsideradas, ¿no? Porque claro que son asimiladas por el capital y por la publicidad, pero siguen siendo el terreno un terreno político decisivo. Flopa, mi propia marca. Cambiar de pronto el eje de la tierra. creo que los masculinos estamos fuera de muchas de estas cuestiones, esperando que el mundo cambie, yo lo diría de esa manera, y experimentando además situaciones que son nuevas. Hay que reconocerlas como nuevas. Una de las formas limitadas de ver este tipo de cuestiones es referir al pasado, ¿no? Es decir, bueno, el amor era de tal manera, la pareja era de tal manera, los sexos afectivos. Bueno, ahora puede ser de otro modo. Es decir, son formas históricas. Si es un contrato, si no es un contrato, si el sí es sí, todo eso está en un umbral de transformación. Y me parece que tironear hacia atrás, como está ocurriendo en muchos debates, no es muy interesante, ¿no es cierto? Yo creo que lo que se llaman las pibas están experimentando, buscando. Porque, ¿qué es lo que se interroga? ¿En qué mundo voy a vivir que me lo están destruyendo? Tenés un montón una nueva forma de la juventud, que es una juventud de la niñez y de la adolescencia, que frente al desafío de ver cómo va a ser un mundo donde lo que se discute es el mundo físico, el mundo, el ambiente, digamos, o la economía ambiental, pero también la subjetividad, o sea, cómo me constituyo en términos de subjetividad. Eso se ha convertido en un contexto en el cual hay derechos de la infancia, de la niñez, perdón, porque infancia no es el término correcto, de la niñez, hay un nuevo sujeto ahí, como hay un sujeto de derecho animal, o sea, hay nuevos sujetos, ya no es la humanidad, ya no es los derechos humanos. Derechos humanos es una expresión que ha quedado desactualizada, ahora son los derechos de los vivientes, de la vida. Ese es el umbral, ¿no? Si el amor romántico, si el contrato, si el matrimonio, si sufro o no sufro. Claro, cuando alguien plantea no sufrir, se refiere a rechazar la forma del señorío, la forma sufriente del señorío. Yo me pongo de ese lado, del lado feminista, esa discusión, ¿no? Del lado conservador, que arguye toda una cantidad de determinaciones que son las que están en cuestión. Están en cuestión ese tema. No se empezaron hace 20 o 30 años y ahora sí se los piensa. Y lo piensa la niñez, los piensa, las adolescentes, ¿no es cierto? Y eso es hermoso. Para mí, desde los 70 no ha habido otro momento revolucionario que este. Este es un momento revolucionario. Es cuando se discuten las categorías elementales y hay deseo de transformarlas y hay creación social para transformarlas. Entonces, cuando pasa eso, vos tenés personas de muy poca edad que se les ocurren ideas. Si seguimos queriéndonos de esta manera, si seguimos queriéndonos de esta manera. Un millonario no puede gobernar. Se puede ser rico y estúpido. La servidumbre voluntaria, la población frisada, feminismos, masculinidades, derechos de los vivientes. La Mar en Coche Podcast, En Foco, una conversación inútil con Alejandro Kaufman. Ariel Isajarov, Celina Sereno, Maru Valdiuter, Diego Escliar, Ximena Astudillo. Una más y no jodemos más, la irrelevancia de género. La cuestión del género en términos de que el proyecto emancipatorio de género es volverlo irrelevante, volver irrelevante la identidad como ocurre con la etnia y con la raza. Es decir, nosotros sabemos que alguien es chino o es negro, pero es irrelevante. ¿Qué quiere decir que es irrelevante? Que no hay nada que puedas hacer diferente entre unos y otros por ese motivo, so pena de ser considerado racista. O sea, si vos sos docente y tenés estudiantes negros, chinos y lo que sea, los tratás a todos del mismo modo y eso no te importa. No le preguntás en el formulario de qué raza es, salvo por afirmación compensatoria como pasa en Estados Unidos. Cuando te preguntan en Estados Unidos la etnia es porque hacen acción afirmativa. Compensan por un motivo de compensación. Acá a veces eso no se entiende. O sea, te pregunta eso, el que compensa invirtiendo la carga de la prueba o el racista. Nosotros no hacemos ninguna de esas cosas y en realidad la consecuencia es que tenemos un tipo de racismo, un racismo disimulado. Pues este es el tema argentino, el racismo y la discriminación de género disimulados, ¿no es cierto? Vos tenés canales de televisión progresistas, étnica y genéricamente reaccionarios, donde hay mujeres lindas y blancas. Y no hay nadie que sea, no hay ningún indígena. Y tenés canales hegemónicos, corporativos, implicados en crímenes, digamos, que asumen avances de la corrección política que vienen del primer mundo, porque esas contradicciones ocurren, eso desarrollo desigual y combinado, como decía Trotsky, también en esto ocurre. Entonces vos tenés que las mujeres que aparecen en ese canal no son las estereotipadas. mientras que en el canal progresista están las mujeres estereotipadas. Y creo que no sabemos cómo va a terminar, probablemente no termine bien, es lo más probable, si uno mira otra vez cómo ha sido la historia. Pero eso no importa, porque los propósitos emancipatorios quedan siempre intactos, quedan para otro momento. Así que hay que luchar porque prevalezcan ahora, no es pesimista lo que digo. Pero la relevancia de género es que lo que vos seas desde el punto de vista de género no tenga no tenga relación con lo demás que hacemos. O sea, si qué quieras hacer con tu cuerpo en esos términos es una cuestión privativa de tu deseo y por lo tanto no es de mi incumbencia, digamos, como Estado, como sociedad, como colectivo, no es de mi incumbencia. Y además, por lo tanto, tenemos tiempo para hablar de otras cosas. Porque no es una discusión interesante. En ese sentido, creo que ciertas tendencias afirmativas que se producen en el contexto de la lucha siguen caminos que pueden no ser interesantes, pero se tienen que entender igual. O sea, es lo que pasa con trans, las operaciones trans, por ejemplo. Bueno, eso, si uno lo mira estratégicamente en términos emancipatorios, es irrelevante. O sea, si vos podés ser lo que quieras y hacer con tu cuerpo lo que quieras, es decir, no es necesario que te operes o que tengas genitales que correspondan a tal o tal, pero para eso es necesario que quienes tienen determinados genitales tampoco hagan de eso una cuestión identitaria. A eso llamo la irrelevancia. Pero la irrelevancia no se construye porque a mí no me importe lo que soy o lo que tengo, sino porque no sea relacionable con otras variables, ¿no es cierto? Con la ciudadanía, con las profesiones, ¿no es cierto? Con los derechos, sí, sí. Claro, es decir, el espinocismo, de la afirmación espinociana de que nadie sabe lo que puede un cuerpo, radicalizada. Entonces, eso es así. Entonces, ¿qué nos queda a los masculinos en estas circunstancias? Bueno, apuntar en esa dirección. Es decir, si no tenemos que afirmar una supuesta hombría en el sentido convencional, el código de honor, el código de duelo, ver en eso una situación de libertad. Pero claro, la declinación de privilegios es muy concreta. O sea, si se plantea el 50%, ¿no es cierto? Ahora vi que hay una reunión de firmas en una facultad que plantea invertir lo del 50%. O sea, no que haya un 50% de mujeres, sino que haya un 50% de masculinos. Que es lo mismo en los efectos, pero conceptualmente no favorece a quien está en la posición minoritaria, sino que invierte cómo calificamos al mayoritario. ¿Entendés? Y eso es un experimento. Hay cosas que son experimentos. Hay que dejar que haya experimentos en la vida social. No todo tiene que ser verdadero o falso, o me tiene que gustar o no gustar. Hay que ver qué consecuencias pueden tener, y a veces las consecuencias son imaginarias. Es decir, si sostenemos la irrelevancia de género, no va a pasar nada, porque vivimos en un planeta de 7.000 millones de personas. O sea, no me vengas con... No estamos en el paleolítico, donde hay que ver si sobrevivimos, si nos van a comer los... Pero la extinción de la humanidad, Alejandro. Claro, eso, la extinción de la humanidad va a ocurrir por otras razones. Porque vienen los robots. Porque vienen los robots, y porque además la tecnología está volviendo irrelevante la condición gestante. Estos son los fenómenos contradictorios que ocurren. Hablamos de personas gestantes, donde es irrelevante el género, ese ya es un avance muy importante que ocurre en el terreno político, a la vez que la gestación ya no depende tanto del cuerpo, o sea, cada vez depende menos. Bueno, es una transición, ¿no? Pero la conclusión con respecto al masculino es que tenemos que poner menos en el centro nuestra inquietud, nuestra preocupación. No es importante si vamos o no a las marchas. Hoy en día ya no es importante que apoyemos nada tampoco. O sea, lo que hay que hacer es tratar de no molestar nada más. Yo ya estoy lleno. No vayan con carteles a las marchas, no hace falta. No, la verdad que no. Tampoco digo que esté prohibido, pero no es un problema. Gracias, Alejandro. A ustedes. La mar en coche.